Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. ¡Wow! ¿Cómo le están pasando? Bien, hace calorcito, ¿no? Esta es una noche, pero ideal, ideal para entrar al mundo de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalo Frío. Ella subió y subió y subió. Saludo para el maestro Jaime López, el marco musical de Exhalo Frío. Muchas gracias por estar con nosotros allá en el otro lado del cristal. La producción de Lirela Cornejo, la operación de Cristian Hertz y Javier León. En los teléfonos, Rosalinda Lezama, soy Juan Ramón Sáenz. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Una noche donde vamos a tener cosas bien, bien, bien interesantes, ¿ok? Gracias por estar con nosotros. Una noche que donde tenemos tanto para ti. De verdad, no, vas a ver. Vas a ver situaciones insólitas, increíbles, sobrenaturales. De esas cosas que no tienen lógica alguna y que dices, ¿cómo es posible que pueda ocurrir esto? Pues sí, fíjate. Quiero decirte que también tendré obsequios. Un CD, no es cierto, es mentira. Un DVD que te va a encantar, ¿ok? Un DVD que tiene el tema de posesiones demoníacas. Una investigación muy seria con testimonios reales de personas como tú o como yo. Te va a gustar. Es de una hora y no lo vas a encontrar a la venta en ningún lado. Tengo muchos para ti esta noche, así es que tú te tienes que llevar el tuyo hoy. Hoy, ¿ok? Y bueno, pues tengo mucho para ti en nombre del equipo. Allá está Liliana Cornejo, Lili Cornejo, Cristian Hertz, Javier León y Rosalinda Ledesma. Soy Juan Ramón Sáenz y te preguntan, ¿dónde está Juan Ramón Sáenz? Tú dile, en Exhalo Frío, en XFM, ¿eh? Así responde, en Exhalo Frío, XFM, ¿ok? ¿Qué te parece para entrar ya con las experiencias? Nos vamos a Acapulco, Guerrero, ¿ok? María Estela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, con el gusto de saludar a mis amigos de Acapulco. ¿Qué tal el calorcito? Rico, rico, por el momento. Pues un saludo cordial para todos ustedes, ¿eh? Sí, muchas gracias. Y estoy para servirles. Me da mucho gusto volver a escuchar su programa. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, yo tengo un relato. Ajá. Sí, lo que pasa que hace como 20 años después de que tenía yo como 2 meses de casada. ¿Sí? Y me vine a habitar aquí en esta casa. Ajá. Sucedió que yo oí claramente cómo metieron la llave y que le quitaron la llave pues a la puerta. Ajá. Y me desperté al momento de que escuché la llave. Me desperté y me quedé viendo cuando en la puerta de la entrada del cuarto vi un hombre alto. Uh-huh. De gabardina con sombrerito, pero pues, o sea, la puerta estaba cerrada, no sé por qué yo escuché eso. Sí, me dio mucho temor. y vi cómo el hombre se iba acercando, pero ya cuando se iba acercando yo cerré los ojos. Sí. Pero no, ya después lo volví a abrir, pero ya no había nada. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Y este hombre nunca lo había visto antes? No, la verdad, era, nomás se veía una sombra negra. Ajá. Ajá, pero sí, era un hombre, pues. ¿Y qué pasó por su mente cuando vio esto, Pues yo pensé de momento que eran unos mañosos. Claro, alguien que quería meterse a robar, ¿no? Ajá, sí, la verdad, pero nunca me pasó por la mente que fuera algo malo, pero después, pues ya me dio temor abrir los ojos, y en la mañana que abrí, pues la puerta todo estaba bien cerrado. Ajá. Sí, es algo que no me puedo explicar, pues, hasta la vez. Y, bueno, ¿este hombre jamás lo volvió a ver, o esta silueta? No. Pero durante un tiempo, aquí mismo en la casa, fuimos avanzando en la construcción y se veía cómo pasaba entre las 12:30 del día y la 1 de la tarde una silueta por medio de un pasillo que hay y se metía a un cuarto. Okay. Sí, entonces pues siempre se veía la sombra y yo regresaba a ver y nada. Y entonces yo mandé traer a un muchacho amigo que él se dedica a limpiar casas, así, es curandero. Okay. Y él me dijo que sí, que había el espíritu de una persona aquí en la casa. Uh-huh. Y que él aquí había estado un árbol anteriormente, porque todo esta área de Renacimiento donde tiene su casa. Ajá, gracias. Eran puras huertas. Sí. Entonces dice que ese hombre ahí vivía muy a gusto y que dejó su esencia ahí, pues. Uh-huh, y pero pues ya ahorita últimamente tendrá como 2 años que no hemos visto ver la pasar la sombra. Ajá. Porque él me dijo que él se lo llevó a trabajar con él. Le digo, ahí nomás no me le hagas daño, porque pues si dices que estaba aquí, pues no, o sea, mal no nos ocasionaba. O sea, se llevó al espíritu para trabajar con él con magia. Ajá, sí. Okay. Sí. ¿Qué cosa, no? Pues sí. ¿Y esto no le da miedo? Pues realmente no, la verdad, porque pues ahora sí que nunca trataron de espantarme ni nada. Ah, okay. Sí, lo primero sí, lo del hombre es así, porque para mí era nuevo, yo nunca había visto nada. Nada parecido. Ajá. Ajá. Pero ya de esto, pues no, se me hacía algo ya, porque nomás veíamos la sombra, pero nunca nos espantaban ni nada, nomás como que agarraba de camino ya la hora. Ajá. Ajá. Vaya, María Estela, pues algo que no va a olvidar jamás, ¿eh? No, claro que no. Y algo que le agradezco mucho que haya compartido esta noche con nosotros, y le envío un saludote cordial a todos mis amigos de Acapulco Guerrero, ¿eh? Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Juan Ramón, que esté muy bien. Gracias, igualmente, que Dios la bendiga, María Igualmente. Estela. Hasta luego, gracias. Vaya, Acapulquito Guerrero. Y bueno, pues, un espíritu habitando la casa de una persona. Digo, esto lo hemos escuchado de otras situaciones también, ¿eh? No es nada así que sea tan extraño. Pero imagínense cuántas casas habrá así. Imagínense que en su casa podría haber uno de estos seres, ¿eh? ¿Será? Bueno, envío un saludo cordial a todos los amigos de la gran cadena EXA, Acapulco, Agua Prieta, Aguascalientes, Campeche, Ciudad Mante, Ciudad Acuña, Ciudad del Carmen, Ciudad de México en el 104.9, por supuesto, Celaya, Ciudad Obregón, Comitán, Córdoba, Cuernavaca, Ensenada, Guadalajara, Irapuato, León, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monclova, Monterrey, Nogales, Oaxaca, Piedras Negras, Poza Rica, Puebla, Puerto Vallarta, Querétaro, San Juan del Río, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Taxco, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa, Zacatecas. Amigos que nos escuchan en Guatemala, gracias. Amigos que nos escuchan en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador, en los Estados Unidos, en Ecuador, en Panamá. Muchas, muchas gracias. La gran cadena EXA, unidos por el exhalofrío, ¿verdad? Claro. Gracias por los correos electrónicos. Vamos a dar de una vez, señor Hertz, Lili. Es más, el primer Twitter que me manden ahorita con una respuesta que va a ser muy sencillita. Fíjense nada más. Quiero que me digan, es más, va a ser capciosa, ¿cómo ven? Quiero que me digan de dónde es la Pantera Rosa. ¿Ok? ¿De dónde es la Pantera Rosa? Si me responden bien, la primera persona que me... Es más, las dos primeras que me manden un Twitter en este momento. Entren al Twitter, es muy fácil, es @exhalofrío, nada más. ¿De dónde es la Pantera Rosa? ¿Tú sabes, Javier? ¿Sí sabes? No, de allá no es. ¿De dónde es la Pantera Rosa? Si me mandas un Twitter con la respuesta correcta, por supuesto, pues te vas a llevar tu DVD edición exclusiva para ti. ¿Ok? Este DVD, bueno, pues es del tema de posesiones y exorcismos. Una investigación bien hechecita, bien profesional. Un DVD bien hecho, por supuesto. Lo realizó, es la producción de Nacho Gutiérrez y Canal DVD. Entonces, bueno, pues este DVD no lo vas a encontrar a la venta, ¿ok? Mándamelo de inmediato a Exhalofrío, @exhalofrío en el Twitter, y te vas a llevar rápidamente tu obsequio esta noche. Así de fácil se gana aquí, ¿eh? Así de fácil. Bueno, ya tenemos muchos. Ok, dice saludos de Tapachula, Chiapas. Gracias, vamos escuchándote en el auto. Gracias, Capistrán, muy amable. Hola, me gusta mucho su nuevo programa. Gracias, Ángel. Es Ángel Bu31. Es Ángel. Saludos a la familia Camarillo Ortega de León, Guanajuato. Con mucho gusto, Base Lunar. Dice, quiero escuchar, pero estoy checando. Cuando vaya de regreso a mi casa, lo escucho. Ok, follow. Juan Ramón, participo. Jeje, la Pantera Rosa es. Pero tengo una respuesta correcta aquí, Tengo una respuesta correcta, gracias. Y se lo lleva, el primero se lo lleva es Carolina Mazoc. Órale, Carolina, gracias. Y también otra respuesta correcta es de Isela de la Rosa. Felicidades, muchas gracias. Mr. Capistrán dice, la Pantera Rosa es de Francia. No, esa no es la respuesta. No sé si es de Francia, pero no es la respuesta. Bueno, ya tengo los dos ganadores, Muchas gracias. Qué rápido, ¿no? Qué rápido. Ahora les voy a pedir a estas dos chicas que me envíen su su teléfono, no, si no todo el mundo les va a llamar por el Twitter, que manden su dirección de correo electrónico. Mándenme su dirección de correo electrónico para que Rosalinda les diga cuándo, cómo, dónde y a qué horas recogen su DVD. Qué fácil, ¿ok? Bueno, y también de llamada vamos a pedir ahorita, o que nos marquen. Pero sí, bueno, o nos pueden marcar 5166-3666, 5166-3666. ¿Sabes qué, Rosalina? Es que es mejor por acá, porque así la misma cuenta nos envía, ¿ok? Vámonos directamente con José Antonio. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Bien? Aquí, pasándola tantito, pero bueno, aquí andamos. Qué bueno, gusto saludarte, José Antonio, estoy para servirte. Sí, mira, fíjate que te quiero platicar, hace, ¿qué será? Como un año, yo estaba en la escuela y estábamos armando un escenario para un evento escolar, ¿no? Ok. Y nos quedamos ya como desde las 2:30 hasta como las 8, a las 9 de la noche, y estábamos ahora sí que en friega, y de repente nos metimos al patio para echarnos unas tortas, y salió el comentario, perdón, dicen, oye, ¿qué crees que...? Que porque la otra vez nos quedamos aquí, ahora sí que chupando, marca la ignorancia, y uh-huh. Allá arriba se veía una luz como una televisión, ¿no? Y nosotros, ah, no manches, de veras, y tres compañeras vinieron a vigilar, bueno, a ver, y no encontraron nada, pero se menciona que en las escuelas se espantan y todo, en el baño de hombres, en las de mujeres y todo eso, uh-huh. Y está, se siente el ambiente pues, un poco pesado, pero gracias a Dios no he visto nada. Okay, pero ahí han espantado a otras personas. Sí, ya han, bueno, a mí no me han dicho, pero el velador que se ha mantenido varios años, me ha dicho que varios alumnos y profesores, y hasta un profesor comentaron que tenía grabado un video sobre lo que se vio. y todo eso. ¿Y qué más han visto, Una chava, que se mete al baño de las mujeres, se mete al baño de las mujeres con atuendo color negro, o sea, todo negro. Ajá. Y hace como 2 años, una chava se salió llorando y todo, ¿no? O sea, casi, ¿cómo se dice? Pálida. Y entonces está medio raro. Vaya, ¿y tú sabes por qué pasa todo esto en ese lugar? Se comenta que ahí hubo un suicidio o algo así, pero es que hay varias versiones en realidad que no sé por cuál inclinarme. Claro, y cuando surge un espanto en algún lugar, surgen las versiones que no sabes a cuál irle, ¿no? El hecho es que espantan ahí. ¿Y desde cuándo espantan, tú sabes? Ay, híjole, me comentaron que eso pasó por ahí de 1970, algo así. Ajá. O sea, ya tiene tiempo, casi 40, 50 años. Pero comentan que por esa fecha. Y no tienen la fecha exacta, pero sí. Vale. Ya lleva buen tiempo. Pues algo que ya es como para contarle a los nietos, ¿no, José Antonio? Pero ahora que los tengas, ¿no? No, ojalá y no. Ojalá. Bueno, ahorita como está el mundo, la crisis más bien, no. Sí, que te digan abuelito José Antonio. Cuídate sí. Mucho, brother, sí. Gracias. Algo rápido, mira. Claro. Yo la otra vez estaba en Puebla, salí de paseo con unos amigos. Ajá. Y oye, José Antonio, perdón. Déjame hacer una pausita y ahorita me platicas, ¿sale? Ok, no te vayas, No te vayas, gracias. Tú tampoco te vayas porque tengo mucho para ti esta noche. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalo Frío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa. Exhalo Frío. Con Juan Ramón Sáenz. Como quieras. Ponte Exa. Exhalo Frío. Exhalo Frío. Continuamos. Gracias por estar con nosotros. Y regresamos, por supuesto, con José Antonio. José Antonio, nuevamente contigo, Sí, gracias. Sí, te comentaba que salimos de paseo unos compañeros a Puebla, bueno, amigos a Puebla, y estaba el reventón, y yo me salía a descansar un rato, ¿no? Pues estaba muy cansado, y medio me dormía afuera, y estaba una lámina, yo estaba abajo, sostenida por un tronco no tan grueso, pero sí lo soportaba, y sobre ella estaba una cadena, lo cual yo cerré los ojos y nadie estaba fuerte que yo, y de repente se la movieron fuertemente, que luego desperté, pero lo curioso es que no había nadie afuera ni hacía suficiente aire para que se moviera. Ah, ok. Eso fue en Puebla. ¿Eso dónde fue? En Puebla. Órale. Pero no sé bien el pueblito y todo eso, pero sí. Me sacó de onda, ¿no? Y dije, ay, así que... Bueno, no te puedo decir porque es una grosería, pero... Casi. Sí. Y bueno, era todo lo que te quería comentar. Vaya, pues te agradezco muchísimo, José Antonio. Y cuídate mucho, Igual, felicidades por tu programa, Gracias, muy amable. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Vaya, qué cosas. Vamos a regalar más, Lili. ¿Cómo? Estamos aventando la casa por la ventana. Y eso se... para que se den cuenta también que estamos en vivo y a todo terror, por supuesto. Tengo ese DVD que está... ¡Wow! Es de Posesiones y Exorcismos. Es un DVD, ¿cómo les digo? Es un DVD que hicimos para este programa y que les va a encantar. ¿Ok? Y bueno, pues necesito... Fíjate nada más. Es algo muy sencillito lo que les voy a preguntar. Y necesito que me marquen. La condición, por supuesto, también es que puedan venir a recogerlo a esas instalaciones. Entonces, quiero que me digan cuál es el nombre de Linda Blair en el papel de la película El Exorcista. ¿Cómo se llamaba? Ella tenía dos apellidos. No es cierto, dos nombres y un apellido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el papel que ella interpretaba? ¿De quién? ¿Cómo se llamaba esta chiquita? Que después se convirtió en un monstruo. Uy, bueno, pues, ¿cómo se llama? Si me marcas al 5166-3666, si me escuchas en la Ciudad de México, o al 01800-356-4336, 01800-356-4336, o 01800, el miedo. Te vas a llevar tu DVD, ¿ok? Las primeras cinco amigas o amigos que me marquen, ¿ok? Así de fácil puedes ganar aquí en Exhalofrío. Gracias por sus correos electrónicos, gracias por... me han mandado tantos mensajes. Dice, tics, tics, estoy desde mi celular. Ah, ok, es una de las ganadoras, claro que sí, gracias. ¿Cuándo vienes a Ensenada, Juan Ramón? Pronto. Vamos a estar allá en Ensenada pronto. Dice, un saludo para San Juan del Río. A ver cuándo vienes por ese rumbo. Aquí hay infinidad de muy buenas. Así quedó, de muy buenas. Yo creo que muy buenas historias, ¿verdad? Y también muy buenas viandas, muy buena comida, ¿no? Bueno, chicas muy guapas también. Bueno, dice Don Ramón, dígame si es posible que alguien sepa el futuro o que le puede pasar en su vida. Vamos a hacer un especial de esto, Ángel. Es bien difícil, es bien difícil. Es una de las situaciones que me han preguntado muchas veces cuando me han invitado allá con Cristina, en el show de Cristina, con Don Francisco. Y yo no conocí una persona que sepa el futuro realmente, que te pueda decir, pasado mañana te pasa esto. No, porque ¿sabes qué? Lo que yo creo es que la vida la vamos construyendo nosotros. Depende de los caminos que tomemos, vamos construyendo lo que nos puede ocurrir. En este mundo no hay premios ni castigos, solamente consecuencias. Y de acuerdo a lo que hagamos, es el resultado de nuestras vidas. Si tuviéramos un futuro ya escrito, pues ¿para qué nos esforzamos, no? Si te dicen, tú vas a ser millonario y vas a ser feliz, pues ¿para qué te esfuerzas, no? O te van a decir, tú vas a ser muy pobre y muy desafortunado. Pues ¿para qué te esfuerzas? Y ya tu libreto en la película ya está así. Entonces no, lo construimos. Y vamos a procurar construir un futuro muy lindo cada uno de nosotros, ¿ok? María Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo te va? Gracias, pues bien. Qué bueno, Mari. Gracias. Y bueno, ¿qué tal te trató la tarde? Hace lluvia un poquito, ¿no? Y aire... Pues no, de hecho se siente aunque haya aire, un poquito de calor. Mucho calor, ¿eh? Sí. Pero bueno, pues yo te envío un saludo cordial y estoy para servirte. Sí, gracias. A tus órdenes. Mira, bueno, yo te quiero contar no un relato, sino que más bien hablaba yo para, pues no sé, para que me explicara, ¿no? Más o menos lo que me pasa a mí aquí en mi cuarto. Ajá. Que mira, bueno, tengo yo un bebé. Sí. Que cuando él se dormía conmigo, yo sentía como que... así como que en mi cuerpo, como que algo muy pesado, pero al tiempo de que lo sentía yo pesado, ajá, como que sentía yo un sonido muy fuerte en los oídos, pero no me podía yo mover ni nada, y me decían que según que se subía el muerto un o zumbido, algo. ¿Un zumbido, verdad? Sí. Ajá. Y yo en una ocasión sentí yo que jalaban al bebé, pero pues ajá, igual como yo lo tenía yo agarrado, pues no, o sea, pues no, nada más se sentía. Sí. Y nada más me pasó eso dos veces, pero apenas hace un tiempo me pasé yo a otro de los cuartos de aquí de la casa. Ajá. Y al momento otra vez de que me volví a pasar a mi cuarto, cuando ya estaba ya listo para pasarme. Sí. Esto me pasa más frecuentemente. En una ocasión yo estaba yo dormida, bueno, ni estaba yo dormida, estaba pues como que no podía yo dormir por el calor. Ajá. Y sentí yo como igual, o sea, como que algo pesado, pero que en los oídos igual como que un sonido así muy fuerte. Sí. Pero, bueno, por decir, está mi cama y al lado de mi cama tengo un tocador que tiene dos lunas. Ok. Atrás de, bueno, en la luna donde yo veo, pues veo lo que pasa atrás de mí, y en la otra en una ventana que da para la calle. Y en la luna que está atrás de mí yo vi un señor que me estaba agarrando la cabeza, pero al tiempo de que yo abría los ojos como que me apretaba y el sonido se escuchaba más fuerte. Y en el otro yo veía a mis perros que estaban flotando y yo los escuchaba porque no estaba yo dormida. Sí. Y de repente así como que se sintió así que ya como que se levantó algo. Uh-huh. Entonces me bajé yo con mi mamá a dormir, me quedé yo como una semana en su cuarto y apenas... eso van como cuatro veces que me pasa, pero no he visto nada más que esa vez. Y antier también me pasó lo mismo, igual que sentí, pero yo que sentía que me jalaban. Pero, o sea, igual así que no me podía yo mover, y igual el sonido en los oídos, y, o sea, se siente feo, pero no claro. sabía, no sé yo qué es eso. ¿Qué Fíjate es lo que se piensa, desde luego, Mari, no hay una verdad absoluta en todo esto, ajá. pero se piensa que cuando hay el zumbido, cuando me dicen, es que se me subió el muerto y todo eso, ajá. les pregunto, oye, ¿tuviste un zumbido en los oídos? Y cuando me dicen que sí, esto quiere decir que es la recepción de la energía, o sea, finalmente se piensa que los seres, los ajá. entes, son seres energéticos, por supuesto, ajá. y que su energía la llegamos a captar mediante zumbidos. Sí. Y no solamente esto, tú has oído aquello que dicen, oye, no te zumbaron los oídos, estábamos hablando de ti. Ajá. Y es que a veces sí zumban los oídos, no porque llegue la voz hasta donde está la persona, ajá. no, sino porque es la energía dirigida, es lo que piensan ajá. algunos investigadores. Ajá. Cuando estás hablando de alguien, bien o mal, le llegan a sumar los oídos porque estás dirigiendo esa energía a esa persona, ¿no? Ajá. Ahora, por alguna causa se presenta esto, no es casualidad, ni es así al azar que te haya ocurrido a ti, ¿no? Sí. A veces piensan, ¿por qué a mí? Ajá. Bueno, pues es que no hay un ser que diga, ah, pues aquí está la casa de María Guadalupe y aquí me gusta y aquí me voy a quedar, no. Ajá. Es por algo. Tiene toda situación sobrenatural tiene un fundamento. Ese sí. fundamento habrá que descubrirlo, ¿no? Digo, ajá. para mí se vería muy fácil, Lupita, decirte, no, es que porque en tu vida pasada fuiste bruja y todo eso. No, sí. pues no, te estaría engañando. No, habría que descubrirlo. Y ¿sabes qué? Si tú nos das oportunidad de visitar tu casa y hacer sí. una investigación, digo, no te va a costar ningún peso, ¿no? Ajá. Y sabremos más acerca de lo que ocurre ahí. ¿Qué sí. te parece? Sí. Ok, te voy a comunicar con Rosalinda y ¿sí? nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Ah, bueno, gracias. Ok, gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Ándale, pues gracias. Y bueno, pues tengo mucho más, muchas gracias. Dice Juan Ramón, ¿no dijiste finalmente la respuesta correcta de... sí, es cierto, de lo de la pantera rosa? Bueno, ¿de dónde la pantera rosa? Pregunta capciosa, es de todo el cuerpo, por supuesto. Entonces, dice, a mí me pasa algo similar a eso, dice Ángel. Hola, buenas noches. Oye, el chico que llamó porque se le parecía el fantasma es de la persona que atropelló al occidente. Es que me llamó, ustedes recordarán a un chico que me llamó que atropelló una persona en un accidente, fallece esta persona y entonces dice que el fantasma, el espíritu de la persona que atropelló y que mató, digo, accidentalmente, se le aparece a él y a su familia. Me preguntan si está bien. Fíjese que precisamente hoy estaba platicando con el doctor Senil. Sí, está más tranquilo. Va a pasar también con el maestro Eric Sohama que pues platique con él, porque hay que primero tranquilizarlo. Él ya está yendo a una terapia con un psicólogo. Hay que tranquilizarlo, hay que estabilizarlo, equilibrarlo emocionalmente y espiritualmente, y ya después se verá qué puede ocurrir, ¿ok? Ok, dice, ¿cuándo estará en Ensenada? Gracias. Dice, hola de nuevo, muchísimas gracias. Ah, muchas gracias, muy amable. Queremos más podcast del señor Sáenz. Ya están los podcasts, están en iTunes, abre la página de iTunes, te vas allá a podcast, y luego ahí pones Exhalofrío, y ahí están. No están todos, realmente están subiéndolos, están 5 me parece, ¿verdad? Pero digo, con una calidad enorme, ¿eh? No pueden ser así unos podcasts que se ve así como si estuvieras hablando por teléfono, no señor. Una calidad estéreo, digital, que wow, ¿ok? Dice, hablé con la producción y quedé de mandar mi currículum, yo creo que esto. Soy historiador enfocado al fenómeno del esoterismo y lo paranormal, espero lo puedan revisar. Me gustaría colaborar de alguna manera con el programa, tal vez de alguna investigación. Mi tesis de licenciatura fue, fíjense, qué tesis tan extraña, el pacto con el diablo. Actualmente se encuentra disponible en la Biblioteca Central de la UNAM y en la Facultad de Filosofía y Letras. Ok, gracias Alan. ¿Cómo no? Vamos a ponernos en contacto, con mucho gusto. Claro que sí. Y al rato, si voy a echarle ganas, ojalá nos dé tiempo, y les leo la carta de cómo vender el alma al mal. Se van a dar cuenta de algo muy, muy fuerte. ¿ok? Hasta Christian Hertz dijo, ¡wow! ¿Cómo es eso posible? Bueno, todo tiene una consecuencia, así es que se las voy a leer para que vean qué cosa podría ocurrir. O sea, no es nada, nada aconsejable que se haga esto, ¿ok? Y bueno, pues tenemos mucho, mucho más para ustedes. Dice urgente, Andrea Celeste, Miranda Figueroa, Juan Ramón, me gustaría que diera la página oficial de Exhalofrío, te lo agradecería mucho. Claro, es Exhalofrío, no es cierto, la página, ¿cuál es? No hay página, es dentro de Exa, ahí va a estar una sección, pero pronto se la vamos a dar, ¿ok? Y felicidades por tu programa, mi familia y yo te escuchamos desde hace mucho, vivimos en Canadá, en Montreal, y lo escuchamos por internet. Saludos, gracias. Y bueno, pues vámonos. Vámonos con más. Hola, ¿quién me llama? Bueno, buenas noches, Juan Ramón. Bienvenido, ¿cómo te va? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Luis Francisco Delgado. Luis Francisco, gracias. Fíjate que algo ocurrió con el Messenger y no pasó tu nombre. Yo creo que es un fantasma, Sí, ¿verdad? Luis Francisco, ¿verdad? Sí, bueno, de trastornos. Gracias, Luis Francisco, estoy para servirte. Muchas gracias, Juan Ramón. Nosotros estamos de aquí de Apaxco. Ajá. Apaxco de Ocampo, de Estado de México. Ok. Bueno, pues mi relato es acerca de cuando estaba mi bebé, una niña chiquita. Ajá. Escuchó un día en la noche, escucharon unos como si un pájaro hubiera parado arriba de las láminas, empezó como a rascar las láminas. Y de repente se escucharon unos como aletazos. Ajá. Yo salí, pues para averiguar qué era, ¿no? Claro. Resulta que yo salí y cuando salí no había nada. ¿Cómo? No había nada. ¿Qué hora era más o menos? Pues eran alrededor de las 11:30 de la noche. O sea, ¿y tú oíste un aletazos como, digamos, de un ave, como de un zopilote, vamos a llamarle? Exactamente, como un guajolote o un zopilote. Ajá. Entonces, bueno, yo salí, no encontré nada, inclusive salí con un machete en la mano. Sí. No encontré nada. Entonces, a otro día en la mañana, si yo me fui a trabajar, como salía yo, bueno, salía yo alrededor de las 5:30 de la mañana. Ajá. Encontré en el patio, como si hubieran desplumado un guajolote, plumas negras, uh-huh, regadas por todo el patio. Realmente no sé, y los perros estaban largando el teléfono en el tercero de la noche. Ajá. Y me imagino que era algo así como que, pues, acerca como que de una bruja, ¿no? Pienso yo. Fíjate que eso es muy cierto. En muchas ocasiones las brujas, me mencionan que las brujas se manifiestan en una ave negra, del tamaño de un guajolote, del tamaño de un buitre. Y que, ajá, sí llegan a manifestarse. Y además, ¿sabes? En los techos llegan a golpear, se oyen aleteos y que a veces se oyen piedritas. Ah, exactamente. Exactamente, se escuchó una como piedra también. Y sí, bueno, pues, pienso yo que fuera algo así como que acerca de, bueno, una bruja, ¿no? Claro. Y ¿eso cuándo ocurrió? Pues tiene aproximadamente ya unos 4 años. Oye, ¿y en casa tenían un bebé? Sí, estaba mi niña chiquita, tenía meses de nacida. Se dice tenía, que... no sé, como unos 2 meses, 3 de nacida. Se dice que luego las brujas andan merodeando, ¿verdad? Sí, y andan buscando por ahí la sangre fresca de los bebés. Y se piensa también que poniendo tijeras al revés, se pueden alejar. Sí, fíjate que una de mis tías que ya tiene mucho tiempo viviendo aquí, nos comentó, nos dijo, bueno, mira, dice, pongan las tijeras en forma de cruz. Ajá. Una cazuelita con sal en la ventana. Ajá. Y un nopal, el nopal más bonito que encuentre, se pone en una cazuela. Ajá. Y en medio del nopal se le clava un cuchillo. Y ese nopal se pone abajo de la cama para orientar, sí, a todas esas malas vibras. Vaya, qué cosas, pues algo que no vas a olvidar, ¿eh? Claro, no, para nada. Y algo que te agradezco mucho que hayas comentado con nosotros. Claro que sí, Juan Ramón, un favorzote. Claro. ¿Me podría mandar algunos saludos? Por supuesto. Sí, un saludo para mis hijas y mi esposa. Ajá. Vero, Monte, Alexia y para mi mamá, Teresa. Con mucho gusto, ¿eh? Y mi hermana que lo está escuchando. Con mucho gusto. Teresa, Juanita Delgado. Claro que sí. Cuídate sí. mucho. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Cuídate mucho. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Y bueno, pues vamos a una pausa y regresando. Ya me están pidiendo la guía para vender el alma. Se las voy a leer con mucho gusto. Y tengo mucho más, ¿ok? No se me vayan. Soy Juan Ramón Sáenz. Estoy en Exa. Y esto es Exhalofrío. Sigue el misterio en el ciberespacio. exhalofrio@exafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Ponte Exa. Exhalofrío. Vamos, continuamos, gracias por estar con nosotros. Bueno, pon mucha atención, te voy a leer la guía para vender el alma que me han pedido mucho, ¿ok? Bueno, ¿de verdad quieres vender tu alma? Bueno, ponla sobre la mesa, extiéndela. Como cualquier mercancía, examínala a fondo, ¿ok? Revisa si está sucia, manchada o percudida. Fíjate si está rota, rasgada, corroída, ¿está completa? Bueno, piensa y analiza. ¿Te da orgullo o vergüenza ofrecerla en venta? ¿Tú la comprarías en ese estado? Bueno, si ya te decidiste, te informo que no se compran almas en ese estado. El odio, el resentimiento, la ira, la envidia, en fin, son muchas las causas por las que las almas se deterioran tanto. Pero, como es tu decisión, te diré cómo en 6 semanas puedes venderla y además bien cotizada. Vamos a empezar. ¿Se manchó de envidias, mentiras, chismes, malas acciones? Bueno, pues comienza a desmancharla. Hazlo con gran generosidad. Y si puedes, con la reconciliación para quien hayas ofendido. Te va a costar mucho trabajo, pero creo que tu prepotencia y soberbia han hecho bastante para percudirla. Tienes que ser más humilde y comprensivo. La paciencia quitará muchos manchones y también lágrimas de sincero arrepentimiento harán maravillas por ella. Tienes que tallarla a diario y ponerla a secar con la luz del sol y la fe. Bueno, ¿y los agujeros qué? Analízala. ¿Está rota por el desamor o carcomida por el rencor? Quizá la desgarró la ira o el resentimiento. No importa qué fue, hay que repararla. Toma tu aguja personal, que se llama oración, y toma una hebra del hilo del perdón y ve reparando los agujeros. Quizá la primera vez no te quede tan bien, pero recuerda que no se admiten parches ni surcidos mal hechos. Practicar día a diario y verás qué bien te queda. Recuerda, tienes 6 semanas para practicar la oración y el perdón. Pasado ese tiempo, quizá sientas cierto orgullo y quizá ya no quieras venderla, pero si sigues decidido a hacerlo, vamos a revisarla una vez más. Pero, oh sorpresa, te dije que no hubiera manchas ni parches, y mira, en la parte del corazón tiene un parche. No lo es. Es una etiqueta que dice, alma humana, composición 100% divina, medida unitalla, país de origen el cielo, derechos de autor reservados. Recomendaciones, cuando no se use, devuélvase a su legítimo dueño y creador, no es negociable. Oye, ¿cómo pretendías vender algo que no te pertenece, eh? Bueno, de todos modos, no creo que quieras venderla ahora ni nunca. Y ojo, si tu alma quedó como al principio, en un estado deplorable y raída, te informo que la regalaste a cambio de nada desde mucho antes de pensar en venderla. Y bueno, pues la respuesta para... Me estaba preguntando, ¿es posible que se pueda vender? Bueno, pues, bueno. Ya tenemos los ganadores, ¿verdad? Lili, de... ¿Cuál era el papel que protagonizó Linda Blair en El Exorcista? Ya los tenemos, ahorita les digo los nombres ganadores. Y la respuesta es Teresa Regan McNeil. Teresa Regan McNeil era la jovencita. Hace 2 años estuve platicando con Linda Blair y me platicaba qué cosas, que ella sí sufrió con esta película. La gente la odiaba, le huía, sus amistades, bueno, obviamente se separaron de ella. Dice que a veces le querían arrancar la ropa en la calle, y bueno, ya teniendo 12 años, eso marcó su vida, para siempre, de verdad. Entonces, se cambiaron de ciudad y de todas maneras la reconocían a Linda Blair. Más tarde hizo una segunda versión del Exorcista que no fue tan buena y luego una tercera. Después ya esto la convenció porque dijeron que iba a trabajar con Richard Burton y además que iba a ser el director, el hombre que se había ganado el Oscar. Y bueno, pues muchas situaciones que ya les platicaré y a ver si este año traemos a Linda Blair a esta cabina. Sí, la traigo, Lili, ¿no te da miedo? Cuando la hago reír y se ríe, ¡oh! Así, digo, no, no te rías así, por favor. Sí, se ríe así, ¿eh? Como se ríe en la película, así, ¡oh! Así, ¿cómo le decía? No, sí te espanta. Vámonos con Martín Hernández. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? Bien, aquí trabajando. ¿En dónde trabajas? Aquí en Polanco, en unos condominios de seguridad. ¡Órale! ¿Qué tal? ¿No espantan ahí? Pues hasta ahorita aquí no me han espantado, pero donde en el servicio que estaba sí me espantaron una vez. A ver, platícame. Bueno, apenas llevo 8 meses trabajando de seguridad. Ajá. Y estaba yo en una obra. Sí. Entonces, mi papá me platicaba que si yo no era miedoso, le digo, no, pues casi no. Ajá. Y dije, bueno, porque aquí espantan. Ya, ¿cómo cree? Dice, ¿en serio? Dice, más en las noches que nos toca pasar lista. Ah, órale. Y y en una ocasión, una noche, me tocó estar contestando novedades. Y en eso escucho un ladrido de varios perros. Ajá. Y estaba yo afuera para que no me ganara el sueño. Entonces, veo a lo lejos, acá, que serán escasos 20 metros, veo una silueta negra, pero con unas luces rojas. Ajá. Entonces, pues todos estaban durmiendo adentro, yo no dije nada, agarré y pues, dije, ha de ser un perro, ¿no? Sí. Entonces, veo que la silueta se va acercando y me quedo mirando, quedó a como a 15 pasos de mí. Uh-huh. Entonces yo me quedé frío y entonces veo cómo empieza a ladrar, pero los ojos rojos. Entonces lo que agarro, me meto corriendo, aviento la puerta y me quedo en mi catre. Ajá. Y sale mi papá saltando y dice, ¿qué tienes? Le digo, es que se me apareció el Nahual. Vaya. Ah, mentiroso. Le digo, ¿en serio? Dice, ¿y tienes miedo? Le digo, pues sí, digo, estaba hasta yo sudando. Ajá. Y me dice mi papá, pero cálmate, tranquilo, sí, estoy bien. Bueno, usted ya pasó eso. Uh-huh. Ya, mejor me acosté y él siguió pasando lista. Al siguiente día me dicen, ¿sabes qué? Te tengo que ir a abrir las puertas. Tenía que subir yo un cerro para abrir el estacionamiento. Entonces subo y voy viendo, o sea, nomás pensando, y veo en el suelo unas huellas de un perro, así como del tamaño de las huellas de un elefante. Uh-huh. Entonces, eran creo como a las 5:30. Entonces, pues yo iba solito, llevábamos un perro. Bueno, llevaba un perro conmigo. Uh-huh. Entonces, no sé, el perro en ese rato se me desaparece y dije, bueno, por ahí se debe haber ido. Lo que agarro es cuando el perro empieza a chillar y volteo atrás de mí y veo la misma silueta. Sí. Entonces lo que hago es salgo corriendo por el estacionamiento y doy la vuelta a toda la obra y me dice, ¿ahora qué haces acá? Pero es que se me apareció otra vez. Dice, ¿pero estás bien? Y yo, sí. Entonces vemos que el perro va regresando y el perro trae una mordida en la pata, viene sangrando de la pata. Entonces pues ya lo que hicimos fue curar al perro y tal. Pues ya, es un relato que me pasó. ¿Y esto cuándo fue? Pues tiene 3 meses, fue apenas en enero. Oye, no lo vas a olvidar, ¿eh? Y después, finalmente, oye, ¿le bajas un poquito a tu radio para que no salga la bruja? Sí, a ver. Oye, y bueno, ¿este perro huyó de ese lugar o tú te fuiste de ese lugar? Pues yo por el miedo salí corriendo, pero... Claro. Ahorita, pues, también por lo mismo del miedo, pues, pedí mi cambio. Ahorita ya estoy aquí por Polanco ya. ¿Por eso te cambiaste? Sí. ¡Vaya! Oye, entonces el susto te hizo cambiarte de lugar de trabajo. Sí, ahorita incluso de lo que estoy hablando hasta como que me entró un escalofrío así, pero feo. Como un escalofrío, ¿verdad? Sí. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué son los nahuales? Ajá. ¿De dónde vienen? Fíjate que se piensa desde tiempos prehispánicos que son personas que tienen alto conocimiento de magia y que hacen un pacto con el mal donde se pueden, ganar ciertos poderes, como vivir más años que un ser humano normal, cómo poderse transformar en ciertos animales, los animales que ellos puedan vencer con sus propias manos. Es decir, si quieren convertirse en serpiente, pues tienen que con sus propias manos vencer una serpiente, ¿no? Sí. Por eso nadie se convierte en un elefante, pues ¿quién va a matar a un elefante con las manos? Es difícil, ¿verdad? Oiga, no sé si le puedo contar algo, Bruno, rápido, que me pasó también claro, en diciembre. Claro, por supuesto. Resulta que tiene apenas... justo el tiempo que llevo de seguridad trabajando, me separé de mi exesposa. Ajá. Entonces, lo que tenemos, mi papá y yo somos muy devotos de la Santísima Muerte. Ajá. Entonces, ahí en la caseta donde estábamos, tenemos el altar de una santa. Ajá. Entonces, en diciembre, pues yo me sentía muy solo, ¿no? Que extrañaba a mi esposa, a las niñas. Y y eran las 2 de la mañana y yo quería hablarle por teléfono. Era justamente el 24. Sí. Entonces, me quedo así, viendo al celular y al altar, y digo, chale, flaca, pues ayúdame a olvidarla, pues ella ya se fue, ya no va a regresar. Volteo a mi celular y ya no tenía yo el teléfono, el número había desaparecido. Entonces agarro y digo, pues en mi cartera tengo el número apuntado. Saco la cartera y encuentro el papelito hecho pedazos. Entonces dije, bueno, pues me saqué de onda, no, a lo mejor yo lo rompí. Volteo hacia el cielo y digo, ay Diosito, ayúdame a olvidarla. Sí. En ese momento se va la luz, nos quedamos a oscuras todos. Entonces volteo al altar y digo, échale flaquita, pues no te me pongas celosa, ¿no? Y en ese momento regresa la luz otra vez. Vaya, vaya, qué cosas, Sí. Bueno, pues, Martín, ojalá ya no te espanten, No, pues ya no, espero que ya no. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias, felicidades por el programa, aquí lo ando escuchando. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos los amigos de seguridad, pues un saludo cordial. Gracias, hoy los ganadores del DVD fueron Olvido Arroyo Zamora. ¿Se llama Olvido? ¿Olvido se llama? Bueno, Linda Perla Mejía, Juan Salvador Gutiérrez, Daina Daisy Fernández, Daniel Espinosa, gracias, eso fue por teléfono. Por Twitter, Norma Marisela Álvarez, Mariela Arismendi, y por el correo electrónico, Judith Jaramillo, muchas gracias. Dice Alejandro Sanabria, hola, gran programazo, ando escuchando desde Nogales, Sonora, gracias. Muy amable Alejandro Sanabria, a través de Facebook, muy amable, gracias. Les recuerdo, saben que ayer les dije que iba a estar 16, 17 y 18 en Durango, Torreón y Monclova. La fecha de Monclova se canceló, bueno, se pospuso porque no han terminado unos trabajos en el teatro y solamente vamos a estar 16 Durango, 17 Torreón. Por cierto, ahorita me acordé porque el ingeniero Héctor H. Ibarra dice, ¿qué onda, Juan Ramón? Soy de Torreón y escuché el programa de ayer por Exa Torreón y vi que regalaste unas cortesías a un chavo que marcó para acá. Regálame unos, ¿no? Porque solo te escuchas acá en la laguna, solo los lunes, porque no pasan a diario como en el DF, no sé, pero vamos a investigarle. Y si te los regalo, ingeniero, con mucho gusto, por supuesto, faltaba más, claro. Y bueno, pues tengo mucho, mucho más para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que tengo DVDs, muchísimos DVDs para todos ustedes, así que ninguno tiene que quedar con la versión 1 de este DVD. Va a haber un serial. Esa es la versión número 1 que les va a impactar, ¿ok? Dice Killer Knot, dice, un alma no sale ni se rifa, dice, mi alma no sale ni se rifa. Juan Ramón, felicidades por tu programa, mándale saludos a mi bebé Fernando Miranda, eso es por Twitter. ¿Cuándo pondrán los podcasts de Exhalofrío? Ya están, otra vez les voy a decir que están, abran la página de iTunes, váyanse a la sección de podcast, tiene una torrecita morada, ¿no? Váyanse a la sección de podcast y ahí buscan Exhalofrío y dice buscar, pongan Exhalofrío y ya están arriba, con una calidad, obviamente, con calidad estéreo digital, ¿ok? Dice Juan Ramón, en mi casa se me atraviesa una sombra y no me deja pasar y me habían, ahí se quedó, mándame háblame por teléfono, márcame y platicamos con mucho gusto. Ok, gracias a todos ustedes. Dice Regan Teresa Magnil. Dice Sammy, pero pedí por teléfono esa respuesta. Ok, y bueno, pues tengo mucho más. Gracias por estar con nosotros. Me están preguntando Me están preguntando que cuándo va a ser lo de los vampiros. Qué bueno que me la preguntas, porque va a ser el próximo viernes el segundo programa de vampiros, y estamos presentes en el Festival Vampírico, que va a ser 22 y 23 aquí en la Ciudad de México. Va a haber unas cosas que wow. Mi amigo Carlos Camaleón, el próximo viernes nos platica, ¿eh? No, está emocionantísimo ese asunto de los vampiros, de verdad. De verdad, está de boga, está, es un tema muy interesante, y bueno, próximo viernes, ¿ok? Se le puso la carne como de gallina a Christian Hertz. Natalie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Ramón. Bienvenida, ¿cómo te va, Natalie? Muy bien, gracias. A tus órdenes, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por este espacio que nos brindas. Al contrario, a tus órdenes, Natalie. Bueno, te voy a contar rápidamente lo que nos pasó. Ajá. Tengo una amiga que su tía cuida una casa en Palmas. Ajá. Esta casa es muy, muy vieja. De hecho, a los señores solo les tienen permitido habitar un cuarto. Ok. Y ellos acondicionaron en lo que es la estancia de las salas una pequeña cocina. Y los señores cada mes pues les depositan lo que es de cuidar la casa, ¿no? El pago. Oye, bueno, ¿esta casa dónde se encuentra? ¿En qué ciudad se encuentra? Bueno, ¿Natalie? No me digas que se le cortó. ¿Cómo? Estaba medio mal la línea, de todas maneras, ¿verdad? A ver si la conectas otra vez, Lili, por favor. Perdón, Natalie, ¿eh? No creas que es mala onda, pero se cortó. Es que, ¿sabes qué? Aquí hay un aparatito que si no tiene los estándares así de calidad, la llamada la corta. Perdón, ¿eh? Pero ahorita, si se puede, la restablecemos hoy. ¿Sí, Lili? ¿Ok? Ok, dice... hola, muchos saludos de parte de Martín Lorenzana. Te escribo desde Pipijiapan, Chiapas, vía internet. Muchas gracias. Arturo Ayala. Oye, ¿qué crees que no hemos podido escucharte por internet ni en la radio a través de la estación de la... Ah, solo te escuchamos por Exa, por supuesto, pero solo te escuchamos por una hora. Ah, es que el programa dura una hora, ha de ser por eso. Ah, no es cierto. Ahora, ¿qué podemos hacer para escucharte? Ah, ok, ¿sabes qué? Ahorita escribimos y te explico cómo puedes escucharnos por el teléfono celular. También es posible que entres a la página de Exa y ahí te dicen cómo escuchar por el celular, ¿verdad? Digo, puedes escuchar por celular, por podcast. Te recuerdo, tanto que me pidieron los podcasts, ya están. Abre la página de iTunes y ahí vete a la sección de podcast, busca Exhalofrío y ahí están ya los programas. No están todos, pero están, cuando menos están 5, ¿no? Y ahí vas a escucharlo con una calidad de primer nivel, ¿ok? Así es que no te me desesperes, todo va muy bien. Gracias por estar con nosotros y gracias a todos los amigos que me enviaron sus mensajes de texto. Mañana les damos a los amigos de texto, de mensajes de texto, ¿no? Porque ya me empezaron a reclamar, Lili, que qué onda, que por qué ellos no. Saludos y felicidades por tu programa, ahora sí te podemos escuchar todos los días. Esperemos que el programa muy pronto sea de 2 horas. Gracias, porque nos quedamos bien picados, dice. Gracias, muy amable R. de Hoyos, gracias. Arturo Córdoba dice: Juan Ramón, hoy no regalaste por mensaje de texto, ¿qué onda? ¿Ya no nos quieres o qué? No, pero por supuesto, mañana los primeros van a ser ustedes, ¿ok? Ya nos vamos. Uy, ya se gastó la hora, no me supo ni a melón, fíjate, pero mañana estaremos contigo aquí en Exhalofrío. A nombre del equipo, soy Juan Ramón Sáenz, pásala bien, sonríe, sé muy feliz, que Dios te bendiga y sigue con Exa, ¿ok? Gracias. El suspenso terminó. Pero continúa la adrenalina del terror en la próxima emisión de Exhalofrío, con la conducción de Juan Ramón Sáenz. ¡Hala! Solo por Exa FM.